Y aquí están los chicos de Alaska. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, ¿dónde están las chicas? Las chicas del bando gozando. Así, mi amor. ¿Qué te está pasando? Poco a poco estás cambiando. Y si tú no te das cuenta, estás matando nuestro amor. Ya estoy cansado de aguantar una más de tus mentiras. Y no pienso retenerte si tú quieres marcharte. ¿Y cómo dice? Solo, solito, hola, me quedaré. Pasando, poco a poco estás cambiando. Y si tú no te das cuenta, estás matando nuestro amor. Estás cansado de aguantar una más de tus mentiras. Y no pienso detenerte si tú quieres marcharte. Solo, solito, ahora me quedaré. Solo, solito, ¿para qué voy a morir? Rico sabor. Y para Laliver, con mucho amor. Papi, papi, Luis Enrique.